Droid Talks, un programa de AV Podcast. Tú eliges qué escuchar. Hola a todos y bienvenidos a Droidcast, vuestro podcast de tecnología de la red AV Podcast. Yo soy Gabriel Viso, esta vez me ha tocado presentar a mí desde Sydney, en Australia. Pues aquí ya es por la tarde, pero me consta que hay aquí dos personas que se han levantado más tempranito que yo. Tenemos a Roberto desde el norte de España. Roberto, ¿qué tal estás? ¿Por dónde andas exactamente? En general estoy bien. Madrugar en domingo esto debería ser pecado, pero lo que hacemos por el podcasting no está pagado. Y estoy ahora mismo en Bilbao, pero bueno, pronto empezaré mis vacaciones y pienso darme una vuelta por varios sitios. Muy bien. Y en las Islas Afortunadas, en Tenerife, tenemos a Juan. ¿Qué tal estás, Juan? Estoy bien, estoy aquí. Una hora menos sobre todo. Ahí, ¿eh? No te quejes, Roberto, que yo te gano. Entre comillas, y con muchas ganas de comentar este episodio de hoy, que ya los oyentes habrán leído su título, y aprender de ustedes, porque seguro que los hábitos que tienen de verano, entre comillas, aunque sabemos que Gabriel se va a ir quejando todo el episodio porque no tiene verano, pero bueno, se lo aceptamos. Aprender también de ustedes a ver qué servicios utilizan, qué dispositivos suelen llevarse y aprender mucho. Bueno, vamos entonces primero, si queréis, con todos los comentarios que tenemos pendientes. Y así pues también hablamos un poquito de las inquietudes de los oyentes antes de empezar a hablar de nuestros cacharros y de nuestras aplicaciones veraniegas, ¿vale? Roberto, arráncate. Ok, vamos a ver, bueno... Como hemos dicho, vamos a hacer un poco de recuperación. Entonces, ya en el segundo episodio teníamos un comentario de Ictineu, que bueno, no lo voy a comentar literalmente, ¿vale? Voy a extractar las partes más importantes, pero nos decía que si no sabíais el significado de spam, perdón, probablemente tampoco hayáis visto La vida de Brian. De hecho, sí conoce. No creo que aquí ninguno de nosotros no haya oído La vida de Brian, ¿verdad? Hombre. Pero aún así. Correcto. El tema de spam no viene de La vida de Brian. Viene de uno de los sketches que hacían en su show de Monty Python Flying Circus, en donde iban a un bar y empezaban a decir spam, spam, spam, spam, spam, spam. De hecho, en el Twitter de Directors lo comentamos y pusimos el sketch para los que lo quieran ver. Bueno, también nos comenta Ictineu que ¿cómo se trata la información de los datos biométricos dentro y fuera de los smartphones? Esa es mi pregunta. Capítulo aparte serían los wearables. Casi ninguno te ofrece la posibilidad de compartir toda esa información, solo entre otros dispositivos, sino que esos datos siempre son fugados de una u otra manera. Aquí hay dos temas. En particular... Por ejemplo, para el caso que yo más conozco, que es el tema de los Pebble, sorprendió mucho. Como sabemos, Pebble, podemos decir que prácticamente cerró el año pasado y se ha sabido mucho de lo que había dentro y tal y cómo funciona. Y fue muy curioso descubrir que realmente ellos, por ejemplo, no estaban centralizando los datos de biométricos, los datos de información de salud y tal. Luego, por otro lado, sí, Apple con su HealthKit, Google con su Google Fit, etcétera, toda esa información va a servidores centrales, etcétera, pero es lo que hemos dicho muchas veces, si tú no estás pagando por un servicio, seguramente tú seas el servicio. Entonces, bueno, es un pequeño pago que tenemos que tener por tener un servicio que creo que es útil. Y bueno, yo por lo menos estoy dispuesto a sacrificar esa pequeña parte de mi privacidad por tener muchas ventajas. Yo siempre lo he visto así. Vamos a ver, es cierto, no estamos pagando por un servicio y ellos está súper claro qué es lo que hacen para para mantener a flote sus esos mismos servicios, ¿vale? Lo que hacen es segmentar toda la información de nuestra actividad con nuestro consentimiento, porque estamos aceptando unos términos y condiciones, y con eso lo que hacen es vender a los anunciantes mejor publicidad en el sentido de que tienen más probabilidades de que cliquemos en los anuncios. A quien no le guste eso, pues simplemente lo que tiene que hacer es usar otra cosa. O no usarlo. Directamente. Claro. Es lo que hay. O sea, si es factible hoy no tener una dirección de correo electrónico, no usarlo, efectivamente. Pero si lo que tenemos que hacer cuando no nos gustan los términos y condiciones de algo, pues es no usar ese algo. Exacto. Buscar alternativas. Hombre, siempre está, puede haber abusos, que para eso deberían estar las entidades que regulan, regulatorias, pero en general es lo que tú dices, Gabriel, y hay un montón de servicios. Si no estás de acuerdo con las condiciones, por ejemplo, de Gmail, porque crees que leen tus correos, pues hay un montón de servicios de correo que te aseguro que no lo hacen. De todas formas, también hay que entender un poquito cómo funciona el Big Data y qué es lo que se guarda, ¿vale? O sea, no hay a priori ninguna razón de marketing para grabar unos datos personales asociados con la información segmentada. Es decir, toda esa información que estamos entregando, entre comillas, y que nos están, hemos vendido nuestra alma y demás, todo eso cuando se digiere por los sistemas de Big Data y se dispone para poder hacer analíticas, no hay ningún rastro personal ahí. O sea, como mucho puede haber, pues, varón que vive en España, en esta edad, que trabaja en este tipo de cosas, dependiendo de la información que haya rellenado en el perfil. Y siempre, siempre, siempre, todo esto lo podemos consultar. De hecho, en la cuenta de Google hay un apartado que explica sus términos y condiciones en un lenguaje más accesible por todo el mundo. Yo os recomiendo desde aquí a todos pues que nos pasemos por allí, lo repasemos de vez en cuando, porque es bastante, bastante fácil de entender, por así decirlo. Entonces, bueno, pues eso también nos ayuda a poner los pies en la tierra y poder también tener un, digamos, pues una forma más fácil de entender esos términos y condiciones y poder tomar nuestra decisión. Perfecto. Pues Juan, te paso el testigo. Bueno, venga, pues pasamos al siguiente episodio, que era de asistentes virtuales. Y Félix Edición nos comenta que es nuevo siguiéndonos y queriendo aprovechar que estábamos hablando de la cámara del BQ, quería preguntar a qué se debe la importancia que tiene en estos tiempos el apartado fotográfico en los smartphones, ya que personalmente él no lo entendía. Bueno, para empezar con esta reflexión que nos hace llegar Félix, bueno, para todos el concepto de dispositivo único, el smartphone ya pasa a ser nuestra cámara personal. Si bien podemos tener o estar en acuerdo o en desacuerdo de que como cámara fotográfica, hace poco estuve en la Tenerife LAN Party y Roberto, cuando compartía sus fotografías que estaba en la Euskal, pues allí había muchos de la organización con cámaras fotográficas réflex, porque la calidad que te da esa foto y lo que expresa esa foto muy difícilmente lo va a expresar la cámara de un smartphone para cosas un poco más profesionales o que le queremos dar, bueno, una expresividad un poquito más. Yo entiendo que igual una cámara del smartphone, bueno, hay algunas que pueden sí ser muy importantes, hay otras que son muy básicas, pero poco a poco nosotros tiramos de fotos del smartphone. A mí ya se me hace muy complicado, y eso que tuve una cámara reflex y la llevaba a todas partes, ya aguantar ese peso en la nuca ya se me hace muy complicado. Prefiero llevar un smartphone, y entiendo que para cosas muy muy específicas la gente recurrirá a lo que son aspectos más profesionales, pero la cámara de un smartphone ya es el concepto de día a día de compartir imágenes que nos esté sucediendo. Entonces es muy importante que la calidad vaya mejorando Y en ese sentido, para mí, un aspecto a tener muy en cuenta a la hora de comprar un nuevo móvil es que la cámara sea rápida, la óptica sea lo mejor posible y nos dé unas imágenes que podamos compartir y que sea esa estabilidad entre rapidez y calidad de la foto sea lo mejor posible. Roberto, que creo que querías comentar algo. Sobre este tema, hay magníficos podcasts de fotografía. Se me ocurre así a primera vista o a primera oída. Gran Angular, por ejemplo, de la risa de Emilcar. O ¿cuál más? Ahora sí me han ido. A mí me gusta mucho Destinos y Faca. Mira, ese no lo conozco. Pero bueno, el caso es que ellos siempre hablan de cámaras reflex, de cámaras mirrorless, etcétera. Pero hay una cosa en la que todos están de acuerdo y es que la mejor cámara es la que llevas encima. Entonces, ese es el tema con el smartphone. Es una cámara que llevas todo el rato encima, sin problema. Cuando tu niño hace una borrada o hace algo gracioso, la cámara que seguramente vas a tener encima va a ser la del teléfono. Cuando te encuentras algo curioso por la calle, la cámara que tienes encima es la del teléfono. Entonces, yo mismamente, por ejemplo, a la hora de comprar el teléfono, he priorizado que tuviera una cámara que me gustara, que sabía que hacía buenas fotos, antes que tuviese la mayor RAM del mercado o que su procesador fuera el mejor del mundo. Sabía que el teléfono funcionaba suficientemente bien, que no me iba a quedar corto, pero no es el mejor teléfono del mundo. Y lo que sí tiene es una cámara que me agradaba. Hay gente que le da importancia más a eso, hay otra gente que le da importancia más a otras cosas, pero es verdad que mucha gente cada vez un punto a tener muy en cuenta es la óptica de los smartphones. Y ahí intentan afinar mucho en el sentido de comprarse algo con calidad. Y muchas veces unos tiran por un sistema operativo u otro, Android o iOS, porque iOS, por ejemplo, siempre ha tenido muy en cuenta la óptica y el tema de la fotografía dentro del sistema operativo. De hecho, a ver cómo te digo esto. Bueno, si recordáis, los Nokia tenían muy buenas cámaras en su momento. Yo dentro de 5 años... no voy a pensar si el teléfono me iba más rápido o tú podías instalar tal o cual aplicación, pero sí voy a pensar que vaya lástima esta foto borrosa cuando podía haber sido una foto en condiciones. Yo también, hablando un poquito de esto, de podcast de fotografía y demás, hay un tercero de los que no hemos nombrado aquí todavía, que es F2.2 de Mauro Fuentes. Y hay un episodio en ese podcast que es muy bueno porque invitó a un fotógrafo que está especializado en fotografía con móvil y que ha ganado bastantes concursos de fotografía. Incluso tiene libros al respecto y demás. Yo escuchando ese episodio he aprendido un montón, he aprendido a mirar el teléfono de otra forma y bueno, pues digamos que ahora mismo los móviles de un cierto empaque, de una cierta gama, están ya a bastante por delante de las de muchas de las cámaras compactas que hemos tenido alguna vez, ¿vale? Por ejemplo, los móviles como el iPhone, ¿vale? Y lo digo porque, bueno, ahora ya me podéis llamar de todo fanboy y demás. Pero, por ejemplo, yo hace poco descubrí con bastante agrado que el iPhone es capaz de disparar en RAW. RAW es el formato de las cámaras reflex que almacena el rojo, el verde y el azul por separado y eso luego pues te permite no hacer grandes procesados necesariamente como el Photoshop, pero sí ajustar luminosidad, sombras, luces y demás y conseguir un resultado muy, que digamos que ya se va un poco del alcance de lo que se dice, bueno, venga, vamos a sacar aquí unas fotos de las vacaciones y guardarlas en un disco duro y ya está, ¿no? Entonces, pues eso, no solo estoy de acuerdo con todo lo que estáis comentando de lo que es tener la cámara en el momento y demás, sino que con un teléfono móvil hoy en día se pueden conseguir resultados muy, muy buenos y pues muchas veces eso, conocer un poquito las posibilidades del teléfono que tienes en el bolsillo, pues también te anima a decir, bueno, pues en estas vacaciones me puedo ir sin la reflex porque sé que con la potencia que tengo aquí, si tengo que sacar alguna foto, pues va a estar a la altura. Sí, de hecho, yo la semana que viene me voy a Eurodisney. Y estoy planteándome si llevar la reflex o no, porque es un peso y un incordio. Y vas a pasarte todo el día cargando con ello. Entonces, el móvil ya saca, por cierto, Gaby, los Android de gama alta media yo también pueden sacar a rabo. El mío puede, por ejemplo. Sí, lo sé, pero que no sabía ningún modelo concreto, simplemente. Sí, de todas formas. El tema del RAW en los móviles tienen mucho postprocesado también, y en el RAW no lo vas a ver. Entonces, habrá gente a la que al ver el RAW piense que la fotografía es peor que la foto que ven normalmente, ¿vale? Porque hay muchos móviles que después de la fotografía pues aumentan el color, aumentan el contraste, etcétera, y sale una foto más viva, por ejemplo, o más contrastada. Entonces, bueno, ese aviso para navegantes. El RAW es para el que se quiere meter en problemas. De hecho, ¿vosotros utilizáis el modo manual del teléfono? El modo manual para sacar fotografías, quiero decir. Yo no, yo tiro y ya está. El tema de la imagen yo no me preocupa mucho, la verdad. Yo alguna vez, pues depende del día. Cuando las condiciones son límite. O sea, cuando el automático no llega, entonces pues te pones a jugar con los... Yo, por ejemplo, pues si voy por ahí y digo yo, anda, qué cosa más curiosa, pues disparo y ya está. Ahí no lo uso, lógicamente, pero por ejemplo, ahora que estoy dando bastantes paseos por Sydney y demás, pues si estoy en un sitio pues bonito, vamos a poner algo así icónico, ¿no? Bueno, pues en Circular Quay, al lado del Palacio de la Ópera. Hay una tarde con un cielo especialmente espectacular y tal. Si tiras en automático, el móvil va a mejorar la imagen, como tú has dicho, y luego lo que vas a ver en la foto no tiene la misma luz realmente que tú estabas viendo, ¿no? Entonces yo por eso muchas veces sí que valoro, por ejemplo, poder puntualmente disparar en RAW y poder ajustar la exposición y tal con un control manual para decir, mira, ahora mismo en la pantalla sí estoy viendo lo que estoy viendo con los ojos, ¿no? Pero pues eso, yo no, lo típico, vas por ahí, ves tal, no sé qué, o con tus amigos y eso, no dices, venga, estáos quieto que voy aquí a sacar una foto, y empiezas ahí, venga, que si el control para adelante, para atrás, ya me parece mucho, mucho mariposear. Sí, pero bueno, hay gente que ni siquiera sabe que tiene la posibilidad de entrar en sus controles manuales. Y tampoco les hace falta en general, pero bueno. Bueno, yo creo que ha quedado bastante respondida, ¿no? La pregunta. Sí. Vamos a ver con el siguiente, que comenta también en el capítulo de asistentes virtuales, comenta Sansa, dice, este fue el primer capítulo vuestro que he escuchado y me ha gustado mucho, ya tenéis un seguidor más. Tomé unas notas para comentar, pero por lo visto no lo hice, así que lo hago ahora. Cuando habláis de que la gente pregunta por estados de ánimo a los asistentes virtuales, debéis pensar que puede ser terapéutico, ya no por lo que te dicen y te contestan, sino por el hecho de desahogarte. Hay gente que lo hace con su mascota o un osito de peluche. Bueno, a ver, yo es que hace poco he estado trabajando con asistentes virtuales, con el de Google, con el de Google y con el... sí. Menos mal. ¿Cómo estás afinando el idioma, Sí, no, a ver, gracias, amigos. He estado trabajando con Google Home y con Alexa, y es cierto que lo que hacen la parte inteligente de estos asistentes está sobre todo resolviendo la parte del lenguaje, ¿vale? La principal ventaja que te dan es que cuando tú programas tu aplicación, ¿vale? Usando estos asistentes como canal, a ti te van a resolver lo que el usuario, la intención del usuario y los datos que tú necesitas en tu servidor de aplicaciones para llevar a cabo una tarea. Todo lo demás, la conversación está resuelta. Entonces, en ese sentido, pues estos asistentes están trabajando mucho en aprender, en entrenar modelos que les permiten tener una conversación de cosas triviales, ¿vale? Los ingleses y en la documentación de estos sistemas le llaman small talk. Entonces, ahí es donde están todos los huevos de Pascua, donde puedes decir, Alexa, cuéntame un chiste, le puedes preguntar a Google, oye, Google, ¿cómo suena una vaca? Y entonces dice, ah, pues las vacas suenan así, ¿no? Y entonces se pone, es bastante divertido. Y a todo esto he leído una noticia, luego vamos a poner el enlace en las notas del podcast, que además fue ayer o antes de ayer, que con todo esto lo que están consiguiendo hacer es encontrar aplicaciones terapéuticas para estos chatbots. Y de hecho, pues he leído una noticia que habla también de detectar y gestionar situaciones de ansiedad y depresión a través de estos asistentes. Luego, cuando ya te metes manos al teclado a hacer algún experimento y demás, ves que de cara a ti, ¿no? Para desarrollar una aplicación, pues al final es, digamos, sustituye un poco lo que es la interacción del usuario con una web, da una respuesta a esa experiencia de usuario, pero a través de una conversación. Pero para ti es, o sea, digamos, la parte inteligente de encontrar el restaurante, hacer la reserva, etcétera, etcétera, que es lo que te deja a ti, bueno, pues ahí tampoco hay mucha más magia, ¿no? Yo, llamadme señor mayor, pero todavía no me encuentro muy cómodo hablando con un asistente de estos, ¿vale? Tiene su gracia, es cierto que cada vez funciona mejor, pero bueno, no lo veo al nivel de, pues, bueno, lógicamente ni un amigo o un familiar, eso ya por descontado, pero ni siquiera lo veo al mismo nivel terapéutico de tener un perro o un gato que saben que estás decaído y te vienen y te miran y no sé, yo lo veo a otro nivel, no sé qué pensáis vosotros. La verdad es que cuesta esa interacción que tienes, sabes que no es de tú a tú, ese es el problema, ¿no? Los prejuicios y también todo lo que tenemos en la cabeza en el sentido de que le estamos hablando a una máquina sí o sí. Entonces no estás al mismo nivel, ¿no? En ese sentido. Pero en su momento, supongo que como otras cosas que ya hemos cogido el hábito, sí nos pondremos. ¿Cuánto tiempo pasará para sentir que estamos a un cierto nivel en la comunicación? No sé, muchos años, entiendo. Muchos años, igual no son 10 o 20, no sé, pero todavía falta eso. Y las nuevas generaciones me da que se relacionan de una forma más directa con la tecnología que igual nosotros no, porque nosotros nos encanta, somos geeks, pero que el personal civil, como dice Milcar, le cuesta más todavía. Casi siempre nosotros pensamos en lo que hacen todos los demás, pensando en lo que hacemos nosotros, y no es así, ¿eh? Muchas veces hay gente que no toca para nada la tecnología y eso, bueno, pues tendrán que pasar algunas generaciones para que sí se normalice lo que es en ese sentido. A día de hoy está claro que la relación que tenemos en comunicación no es igual, y cuando llegue ese momento que le puedas hablar a una máquina y te sientas que esa máquina está entendiéndote, te está conociendo y te va a dar una respuesta porque te ha escuchado, en ese momento yo creo que sí se salvarán esas dificultades. Pasará un tiempo. Ustedes saben más de eso que yo. Pues fíjate, yo estoy de acuerdo con Gabriel, pero tengo una visión un poco menos idealizada del tema. Como quien dice, yo creo que los jóvenes utilizan la tecnología de una forma mucho más utilitaria, en el sentido de funcional. Quiero hacer esto, sé que esta tecnología me permite hacerlo y la uso así. No tienen una relación tan sentimental, como quien dice, ¿vale? Y creo que con los asistentes virtuales tampoco vamos a llegar al punto ese de pensar que tienes un amigo ahí dentro, ¿vale? Como quien dice. No, yo creo que igual que cuando hacemos una búsqueda en Google, inconscientemente ya, porque lo hemos usado mucho, preparamos los términos de búsqueda de forma que a Google los entiende bien. Cuando usemos un asistente virtual, ya vamos a estar pidiendo las cosas de la forma que él espera espera recibirlas, porque ya lo has usado mucho y ya sabes que, bueno, pues inconscientemente incluso, si pides las cosas así va a funcionar mejor, ¿vale? Entonces, no va a ser una relación de igual a igual, sino más bien una relación de yo con algo que me sirve, que me funciona. Bueno, de todas formas, en ese sentido, lo que están resolviendo esos asistentes para nosotros, digo, nosotros poniéndome ya el gorro de vamos a desarrollar algo que puedas activar por voz, ¿no? Lo que están resolviendo es el lenguaje natural, es decir, ¿y cómo funciona esto por dentro? Tú lo que haces es te metes en la página de configuración y empiezas a configurar frases parecidas, ¿no? Por ejemplo, dime cómo se prepara un café. Quiero preparar un café. No sé hacer un café. Un montón de variaciones, ¿vale? Lo que hace este módulo de Natural Language Processing es analiza todo eso, busca correlaciones semánticas a través de todas las conversaciones que se le han alimentado para hacer el algoritmo de aprendizaje de máquina, de Machine Learning. Y a partir de ahí, si tú tienes un conjunto lo suficientemente rico de variaciones, ellos van a ser capaces de detectar tu intención, hacer un café, y los datos que, por ejemplo, podrías decir, no sé hacer un café con leche, no sé hacer un café irlandés, tal, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya cuando ellos son capaces, tanto por aprendizaje máquina como por las variaciones que tú pones para asociarlas a una intención, son prácticamente capaces de resolver cualquier frase. Es decir, ya no hace falta pensar en un asistente en el sentido de al bicho este hay que hablarle con comandos y parámetros. Eso cada vez, y además en los últimos meses, ha avanzado muchísimo. Es decir, yo sí que creo que vamos a avanzar mucho en eso. Probablemente en un año o dos ya se puedan mantener, ya haya estas máquinas, si no lo hacen ahora, que pasen el test de Turing. Es decir, que puedan engañar a un interlocutor totalmente, por no solo por lo que dicen, sino por cómo lo dicen. Pero no creo que detrás de eso vaya a haber alguien que realmente te entienda, ¿vale? Otra cosa es que hablar siempre ayuda, ¿vale? Y cuando tenemos un problema, problema personal, ¿vale? O un problema que tenemos que resolver, si lo verbalizamos, eso también hace de alivio. Entonces, en ese sentido, sí. Y si además el bicho, por decirlo así, te contesta cosas que tienen sentido o que a lo mejor te arranca una sonrisa, pues mejor. Pero no creo que se pueda. Van a pasar muchos, muchos años y ya nos vamos a meter en el terreno de cosas que no, digamos que están todavía en el terreno de la ciencia ficción, si queréis decirlo así, o de la fantasía. No creo que lleguemos a tener algo detrás del micrófono que realmente nos comprenda, con todo el sentido de la palabra, en esta vida, ¿vale? Quizá a lo mejor dentro de un par de vidas sí, pero yo eso lo veo lejos. Yo, de hecho, cuando hablaba del tema de, bueno, por un lado, con respecto a lo que comentas de poner distintas frases y tal, para, o sea, distintas formas de poner las cosas, ¿vosotros jugabais a aventuras conversacionales? Hombre, ¿os acordáis de aventura original? La aventura original, por ejemplo. Sí, sí. Pues eso, cuando las programabas, es que yo estuve metido en el mundo de la programación de aventuras conversacionales. Una de las cosas más aburridas era el tema de poner todas las distintas variaciones que se te podían ocurrir de frases para meter. Otra cosa en la que va por lo que dices es el tema de que lo que están trabajando es en que las interfaces sean conversacionales, o sea, en el sentido de no solo das una orden, sino que das algo y si a lo mejor necesita aclaración y te pregunta, pero te refieres al caballo blanco o al caballo negro, ¿vale? Sí. Pero a lo que me refería yo no es a que hablaras con comandos, sino a que ibas a tener una relación. No ibas a esperar comentarios valorativos, no esperas que la máquina te diga, pues eso es bueno, eso que estás diciendo a lo mejor no deberías hacerlo. No, tú vas a decirle y la máquina te va a decir, vale, lo voy a hacer. y punto. Sí, o sea, no hay un diagnóstico. No, nadie te va a venir con algo que realmente pues te suponga algo. O sea, una cosa es el lenguaje natural y otra cosa es la creatividad que tiene que haber ahí detrás, ¿no? Yo creo que... Correcto. Uh-huh. Bueno, si queréis pasamos al siguiente. Sí. Que le iba a comentar yo. Vale. David nos decía en el capítulo de las licencias, nos decía que ahora ya tenía un poco más claro el oscuro mundo legal de las licencias y nos daba las gracias. Bueno, pues nosotros le damos las gracias a él por escucharnos. Y sobre el tema de las licencias, que yo creo que nos quedó bastante bien dentro de lo arisco que es el tema, y espero que en la próxima temporada, dentro de poco, podamos hacer otro sobre el tema de las licencias de contenido. Fue un tema, en ese episodio tratamos las licencias de software y el tema de las licencias de contenido tuvimos que dejarlo porque nos salió un episodio muy, muy largo, y creo que es un tema también que es importante de aclarar. A ver si conseguimos también que venga alguien a acompañarnos que sepa bien del tema y nos pueda arrojar luz sobre esto. Bueno, si quieres, Juan, te paso el testigo a la siguiente. Sí. Ictineo también habla sobre GPL, la licencia GPL, que comenta si era muy arisca, se pregunta si era muy arisca con productos comerciales, y comenta que también las EULAs, que ni siquiera permite investigar lo que está haciendo fallar una aplicación si no pasas por caja. Si la licencia de uso de Windows te la lees y dices que no, sangre, sudor, yo diría y lágrimas, sangre y sudor para conseguir el reembolso de esa licencia, de ese producto que no vas a usar. Siempre en los 10 primeros días en el que puedas devolver el producto, porque después ya es misión imposible. Libre competencia y se ríe un poco. Uh-huh. Pues este es el tema de licencias que siempre hay que leer la letra pequeña. Antes lo dijo Gabriela, hay que leerse todo lo que nos compromete al utilizar servicios y aplicaciones. Cosa que yo me cuesta mucho, yo soy del tirar el ratón abajo y aceptar, cosa que hago muy mal y que cada vez, además, esto no lo sé, pero yo siempre que he estado con amigos instalando cosas, yo no sé si será nuestro carácter latino o qué, pero siempre hacemos lo mismo, ¿eh? Nos sale toda esa información antes de instalar, cogemos un ratón a la derecha, ras para abajo, y aceptar. Y si no nos deja el aceptar porque hemos pasado el ratón rápidamente hacia abajo y no nos ha dado tiempo para leer, nos quedamos, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Tal vez deberíamos cambiar un poco esa filosofía y saber a qué estamos aceptando cuando instalamos y utilizamos servicios, aplicaciones y todo lo que tiene que ver con ello. Mea culpa. Yo voy a intentar siempre hacer una lectura más concisa de los servicios que instalamos y que usamos. Después es que hay servicios que prácticamente... Estuve en una conversación en la Tenerife, en Lamparty, estaban los de Wikimedia España, y estuve hablando con Elena, una chica que es muy, muy activa en ese sentido y que ella había dejado la Facebook por el tema de la licencia de imagen. Seguro que ustedes lo saben, ¿no? Que cuando subes una imagen a Facebook, por lo que tengo entendido, compartes ya la autoría y pasa a ser parte también de Facebook. Y ella comentaba que muchas veces no sabemos lo que estamos haciendo por no leernos la letra pequeña de muchos servicios. Y ahí creo que deberíamos ser más cautos a la hora de utilizar muchas cosas que hacemos a diario y no sabemos por qué. Ahora mismo estoy pensando en el tema de las fotografías con Google Fotos, ¿no? Que es tan sencillo, la verdad, que prácticamente yo no me he leído si la autoría de mis fotografías metiéndola en Google Fotos, la desconozco, ¿eh? No estoy diciendo que lo haya perdido o no, pero desconozco si teniendo ese backup, que al final muchos lo utilizamos como backup para no perderlas en ningún momento, si ha cambiado en algo la autoría y si se compromete el que otras personas o otras entidades puedan usar mi foto. Y eso es preocupante. Roberto, creo que tenías... Sí, yo con respecto a lo que comentaba Juan, de que al final es como culpa tuya por no leer las licencias, no estoy tan de acuerdo, porque básicamente las licencias están hechas para no leerlas. O sea, a mí no me puedes poner el Quijote justo antes de empezar a usar un programa para que me lo lea antes de usar un programa de chat, por ejemplo. Debería haber un acuerdo, una normativa o lo que sea, que obligase a que las licencias estuviesen extractadas y estuviesen en un formato legible para el usuario, de una forma similar a como hacen las licencias de Creative Commons, etcétera, que con tres iconos básicamente sabes qué permisos te están dando o qué permisos te están quitando. No digo eso, pero por lo menos que tenga una serie de códigos que sepas, oye, si aceptas esta licencia, estás permitiendo acceso a otros datos, estás permitiendo tal y estás permitiendo cual. Y luego, vale, habrá otro sitio donde puedas consultar la licencia en detalle. Pero que de alguna forma haya una primera lectura. Esto es lo de siempre. Al final, mientras no pase algo gordo, nadie se va a preocupar de ello. Si algún día realmente se ve que es necesario, que hace falta, porque bueno, pues hay problemas legales seguramente, y es preocupante sacar alguna regulación en este sentido y que se mejore la comunicación al usuario. Pero vamos, ahora mismo que te pongan un documento de 100 páginas antes de aceptar entrar a Google Fotos, Instagram o similar, es porque no quieren que te lo leas. No, es que no, ese tipo de textos no tiene ningún sentido, pero yo creo que es por algún tipo de historia legal que también están obligados a redactarlos así. Porque lo digo porque, a ver, yo siempre digo, oye, pues si te preocupa, léete los términos y condiciones primero y tal, porque, bueno, pues es el primer pasito hacia tu tranquilidad. O luego hacia, bueno, pues plantearte en serio lo que quieres hacer, ¿no? Yo muchas veces no me leo las licencias. O sea, si yo me doy de alta en un servicio porque lo quiero usar. Y entonces está por encima el usarlo antes que luego preguntarme de las cosas. En otros casos, por ejemplo, ahora que Juan hablaba de Facebook, yo es la segunda vez que estoy en Facebook. Es decir, yo empecé usando Facebook hasta la cocina, como mucha gente, y luego, bueno, pues me empezó a llamar la atención lo mucho que cambiaban los controles de privacidad. Empecé a leer por ahí cosas, hay rumorologías y demás, y entonces me di cuenta de que, bueno, pues no era un terreno firme, ¿no? Digamos, en lo que era esto de la privacidad. Ahí sí que me lo leí hasta la última consecuencia, y en consecuencia lo que hice fue borrar mi cuenta, esperar el mes hasta que se borrasen todos mis datos y volverme a dar de alta. Y desde entonces solo cuelgo en Facebook cosas que son, pues, patentemente públicas. Es decir, si no pongo en todas mis publicaciones en Facebook la bolita del mundo, es porque a lo mejor quiero proteger determinadas cosas, ¿no? De otras personas, pero no por mi propio contenido. Entonces, yo, por ejemplo, sí que estoy viendo que muchas empresas jóvenes, ¿vale? Más allá de startups, empresas jóvenes como Google, que ya no es una startup, sí que tienen esas licencias que parecen el Quijote, además escritas en argot legal, que no, yo no lo entiendo, nunca lo he entendido, pero luego también tienen apartados en los que te ayudan a entenderlo. Otras muchas lo que hacen es, cuando cambian sus licencias, te envían un correo explicándote los cambios. O sea, yo veo esa dualidad ahí de comportamientos y seguro que hay algo por ahí, algún truco escondido, ¿no? Para explicar esas cosas tan así. De todas formas, bueno, pues también depende de lo que te vaya en ello, pues sí que deberías leerla o no, ¿vale? Yo, por ejemplo, bueno, pues la licencia de Windows nunca me la leo, porque ahora mismo para lo que uso Windows es para jugar, cuando enciendo el PC. para otras cosas, Juan, estarás contento que me he instalado la última Ubuntu y de momento tampoco tiene, ya no tiene tantas esquinas afiladas, vamos a decirlo así. vete a Linux Mint y empieza por ahí. No, sí, esa la probé hace un par de años, pero hubo otras cosas. Algo me hizo que dije yo, otra más de lo mismo. Un par de años aquí ha cambiado un montón. No voy a entrar al trapo. Bueno, sí, si queréis, para no alargar mucho, porque ya no, o sea, los comentarios y las revisiones que quedan no tienen preguntas, ¿vale? Entonces las voy a leer y pasamos ya con el contenido. En el capítulo de Obi-Juan, de Mundo Maker y demás, tenemos otro comentario de David que dice: un pensamiento muy grande el de Obi-Juan. La humanidad daría un gran salto pensando así. Muy buen capítulo. Ictineo pues se suma al comentario anterior. Bueno, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo y la verdad es que fue una entrevista muy interesante y súper divertida. Y bueno, yo, vamos, ese episodio lo voy a guardar así con cariño. Con estrellita, ¿no? Sí. Y ya para terminar, tenemos un par de reseñas en iTunes. Una que dice: tecnología para frikis, por Superlativo 77. Un nuevo podcast para los que amamos la tecnología sin importar qué sistema usa. Si se enchufa, nos encanta. Podcast distendido y con buenos invitados. Bueno, pues eso de sin importar qué sistema usa, pues para que veáis que no solo entre nosotros, sino también piensan por ahí que somos bastante plurales. Y luego tenemos una que a mí me hace gracia, dice: indispensable, por Joslitri. Dice: no os dejéis engañar. Bajo esa apariencia de gafapastismo tecnológico se esconden grandes conocimientos acompañados de la perspectiva de quienes llevan tiempo viviendo y respirando varias tecnologías. Siempre con una buena visión ética y de respeto, los componentes de Droid Talks consiguen que un par de horas se me hagan muy cortas. Bravo y os espero en sucesivos episodios. Pues efectivamente, yo uso gafas de pasta. Estuvimos una semana... Oye, ahora lo estoy pensando, los tres usamos gafas. Sí, es verdad. Pero eso de gafapastismo a mí me llegó al corazón, ¿eh? Estuvimos una semana en nuestro chat privado ahí comentando un poco gafapastismo. Sí, ¿eh? Haciendo ahí no retrospección a ver qué era lo que había podido pasar y tal. Usáis Linux, eso es muy gafapasta. Pero mira tú, el que siempre ha usado Linux y ahora usáis Linux. Pero si hasta ayer tú estabas usando Linux, si eras una persona muy activa y todo en la comunidad. Yo uso de todo. A ver, yo os voy a contar. Yo uso Linux, ¿vale? Hasta que instalo una tarjeta gráfica para jugar, actualizo el sistema y se deja de ver el interfaz gráfico. Cosa que me va a pasar como un mes porque me acabo de comprar un PC, pues entre otras cosas, pues... va a tener bastante caña de videojuegos. Entonces, ahora mismo con Ubuntu, bien, le instalaré una gráfica que de estas de con todo incluido, ¿no? Actualizaré la distribución y petará y se dejarán de ver las ventanas y diré, pues la partición de Linux se va a ir por el desagüe. Y se irá por el desagüe haciendo un remolino inverso como estos que tenemos en el hemisferio sur y se acabó el gafapastismo. ¿Qué tarjeta te vas a pillar? Creo que si no me lo pienso mucho, me le voy a poner una GTX 1070. Esa te la aguanta, ¿eh? Sí. Hombre, tendrás que actualizar paquetes. Lo que no vas a pensar es que arrancar el sistema y que te la pilles, ¿sabes? No, y probablemente funcione así, pero el problema está cuando instalas el módulo de NVIDIA y no el que está en los repositorios oficiales. Que es lo que me va a pasar. Ya, si no, ya verás, ya te contaré. Ya te digo que te va a aguantar y te la voy a instalar bien. Te lo digo ya. Con NVIDIA no hay problema. Te había gustado ayer en la Euskal, había un mogollón de ordenadores de gaming. El tema habitual de la Euskal era la gente que iba con carcasas modificadas y ya no había tantas porque había muchísima caja de gaming. De todas formas, estaba haciendo coña con lo de Linux y el gafapastismo y yo creo que el tema va más bien por otro lado. Pero bueno, sí. Sin más. Tampoco debemos darle más vueltas, chicos. Sí, no. Ya dejemos nuestras barbas, nuestros moños bien arreglados. Exacto. Llevamos nuestras gafas de pastas bien en alto. Yo solo para picarte a ti, Roberto. Yo sé que eres un hijo pródigo. Antes o después volverás a casa. Sí. Tranquilo. No, te esperamos. No puedes evitar Linux. No puedes evitar usar Linux, Juan. Mi teléfono móvil tiene Linux. Mi Raspberry tiene Linux. Genio Linux, venga, perfecto. Mi router tiene Linux, al final. Bueno. Bueno, ¿qué os parece si empezamos con la tecnología esa de vuestro verano? Bueno, vamos a hablar de lo que nos llevamos también. Vamos a ver, Gabriel, también tú puedes hablar de que hace poco tu periplo hacia Sydney te habrás llevado muchas cosas también. Estamos hablando de verano, la movilidad, ¿no? Salir con nuestros dispositivos y estar... pues bueno, una temporada fuera de casa, oyendo en viajes o todo esto. Y sí queríamos hablar un poco, ya que, bueno, por la temporada, pues el episodio puede ser más propicio y puede hacer que muchos de los oyentes, y eso sí que los animamos a que comenten un poco lo que suelen hacer ellos, para entre todo conocer más servicios y dispositivos. Esto es lo bueno. Al final uno pone encima de la mesa lo que hace y lo que no hace, lo que le funciona y lo que no le funciona. Y mucha gente pues también aporta lo suyo y al final todos nos aprendemos y avanzamos en este sentido. Podríamos empezar, no sé quién quiere hacer... Podríamos empezar por el tema del dispositivo único, como antes llevábamos tantos cacharros y cada vez llevamos menos. Yo la verdad es que lo noto. Yo, por ejemplo, intentando empatar con el principio del episodio, yo ya no llevo cámara reflex. Yo me niego a estar encorvado con una cámara y con un objetivo que pesa pues bastante y llevarlo así. Yo ya eso lo he dejado de lado, por ejemplo. Es un tema que ya entiendo que hay gente que le guste ya la fotografía a un nivel pues más específico y que quieran llevar su cámara, pero yo ya lo he dejado. Y muchas veces lo vemos, ¿no? Nos vamos de viaje por ahí o nos vamos a cualquier lado y cada vez las reflex se van quedando más para un sector, digamos, profesional y semiprofesional, muy de aficionados, muy específicos, que está muy bien, que los resultados obviamente todavía dan una diferencia con los smartphones, pero que yo ya me niego a llevar porque es peso, es estar con cargadores, es estar con objetivos, es tener que pasar todas las fotografías a un ordenador normalmente para después compartirlas, pues de manera muy fácil la hago ya con el smartphone. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Yo tenía una reflex que me compré pues hace casi 10 años y hace poco pues se la di a mi padre. O sea, pensé que no tenía mucho... Bueno, cuando me vine a Australia prácticamente vendí todo. O sea, empaqueté mi vida en 22 kilos y pico. Y ya está. Entonces, pues una de las cosas que se quedó por el camino fue la cámara reflex. ¿Volveré a tener una? Puede ser. Pero lo que sí tengo claro es que no voy a volver a mezclar la fotografía así a nivel aficionado de, bueno, pues sacar una cámara, preocuparme por todo lo que es hacer la foto, ¿no? Más allá de capturar un momento. No lo voy a volver a mezclar con viajes de placer. Es decir, o hago viajes fotográficos, que nunca hice ninguno, o disfruto del viaje o yo solo o con la gente con la que voy. Porque además es que yo he notado cuando viajaba con la reflex que es como incompatible, ¿no? Porque te sientes como obligado a hacer fotos porque para eso llevas la cámara y cómo vas a pasar, a ver si vas a encontrar algo y a ver si te vas a quedar sin la foto y al final es un agobio. Pues nada, yo no podría estar más de acuerdo con vosotros, la verdad, ¿eh? Ya os he dicho, yo tengo un viaje dentro de nada y cada vez tengo más claro que no pienso llevar la reflex. Lo que dices tú, Gaby, tienes mucha razón. O sea, el visor de la reflex de la cámara en general pone mucha distancia. Y si estás a sacar fotos, no estás a disfrutar, la verdad. Uh-huh. Y ya no hablamos si estás a sacar vídeo. Claro, es que, o sea, hacer un viaje para sacar fotos, pues entonces lo disfrutas sacando fotos. Pero si a lo mejor vas a hacer otro tipo de viaje y te llevas la cámara, eso te puede apartar de pues de lo que pues de lo que sería conocer ese lugar, pues simplemente mezclarte con la gente, perderte por unas calles, probar aquello, probar lo otro, ah, qué cosa más chula, pues me la compro. Es otro rollo, yo es lo que veo. Sin embargo, pues eso, te llevas el móvil y nadie te quita que en un determinado momento, ¡fas! Foto y ya está. Uh-huh. Lo de las cámaras de vídeo sí que ha bajado un montón, ¿eh? A nivel aficionado estoy diciendo, ¿eh? Si bien cuando te vas de vacaciones sueles ver a gente con cámaras reflex, no sacando vídeo, porque eso se ve a la legua cuando utilizan más el visor, la toma y todo esto, bueno, pues notas que estás sacando fotos. El tema del vídeo, una cámara de vídeo así ya cuesta ver más, por la calle, la verdad. Hmm. Para, digamos, nivel personal, Eso sí ha bajado un montón las ventas. Sí, sí. Si hablamos de que los teléfonos móviles han sustituido a la cámara de fotos, a la cámara de vídeo lo han hecho completamente. Pues yo, si queréis, os hablo un poquito de dos aparatos que ahora siempre me voy a tener que llevar de viaje, que son los conversores de enchufes y el power bank. O sea, a mí eso ya nunca más se va a apartar de mi maleta. O sea, yo cuando me vine aquí, pues bueno, hay cosas que no vendí porque las necesito para trabajar y tanto en cosas personales como en el trabajo, que es, por ejemplo, el ordenador portátil, ¿no? Entonces dices, bueno, pues voy a llegar allí al menos unos días hasta que no me compre el cable australiano, pues voy a necesitar un adaptador, ¿no? Para el cargador del móvil, para la Nintendo DS, para un montón de cosas. Entonces, ahora mismo hay unos, yo los que recomiendo, el tipo de conversores de corriente que recomiendo, son unos que son modulares y tienen un montón de palanquitas que te permiten ir combinando etapas de potencia y clavijas. Y yo, por ejemplo, el que tengo, no voy a decir la marca, pero el que tengo me costó menos de 40 euros y sirve para 150 países, en los dos sentidos. Es decir, yo tengo un zócalo para enchufar un enchufe europeo en 150 países y tengo otras combinaciones que me permiten enchufar cosas de un montón de países en Europa, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahora mismo ya no tengo enchufes europeos en casa. Cuando vaya a visitar a mis padres, cuando vaya a España de vacaciones, pues seré como un turista más. Y entonces, pues esto viene muy bien. Y los módulos que tienen están muy bien porque incluso estos te viene uno que te permite enchufar cables USB. Entonces incluso te ahorra el cargarte con todos los cargadores, que si de la tablet, del teléfono, si es que viajas con ellos, ¿vale? Que no tienes por qué. Entonces este tipo de cosas vienen muy bien y no son caras y duran toda la vida. De hecho, yo el que tengo, por ejemplo, es que le puedes cambiar el fusible. Tiene un fusible de 10 amperios, o sea, es una barbaridad. Esto aguanta 2.500 vatios, porque, o sea, con esto puedes enchufar una aspiradora, O sea, no es ninguna broma. Y lo del detalle de que le puedas cambiar el fusible está muy, muy, muy bien. Y de power bank, pues tengo uno de 20 amperios. Es algo que siempre viene bien porque nunca sabes, pues eso, cuándo vas a necesitar enchufar el teléfono y si vas a tener enchufes cerca. O sea, yo, por ejemplo, y esto me vino muy bien en el viaje porque fueron 27 horas de aviones y de aeropuertos, ¿eh? Y bueno, pues a veces con escalas, con prisa y demás, que no puedes directamente, pues estoy en el aeropuerto, me busco un enchufe y enchufo el móvil. O sea, yo creo que el power bank es un invento fenomenal. El que tengo yo además es pues también de un montón de vatios. O sea, tiene dos puertos USB y me permitiría cargar un teléfono y un iPad a la vez. O sea, que tiene bastante, bastante potencia de salida. Esas dos son mis recomendaciones. O sea, digamos que es lo que te permite llevar cacharros encima, ¿no? Al viajar. Tanto el conversor de enchufes entre diferentes países y el power bank. Pues si hablamos de enchufes, yo, por ejemplo, para las vacaciones me llevo un un enchufe, que tiene 5 salidas USB, porque ya tienes un montón de aparatos para cargar, básicamente. Que si el móvil, que si la tablet, que si el móvil de la pareja. Que si... Entonces, bueno, es con esto, cuando vas a un hotel, que normalmente suelen tener nada más un enchufe accesible como mucho, y con suerte, si no tienes que andar desenchufando la tele, pues te permite conectar todos los cacharros que tienes teniendo solo un enchufe. Uh-huh. Y luego de la powerbank que dices, yo es que sea vacaciones o no sean vacaciones, casi siempre llevo una powerbank de 10.000 mAh encima. Estoy por implantármela en algún lado. Porque ya, vamos, ya te digo, va siempre en mi bolsa. Y en vacaciones más, porque es lo que tú dices. O sea, las jornadas se alargan, pues sales de cena, sales de fiesta y los teléfonos no aguantan tanto. Además que con el calor las baterías duran menos, si no me equivoco. Uh-huh. Eso es. Un tema, lo único, mi teléfono actual tiene USB-C y no me gusta mucho que tiene... nunca me había pasado con los USB anteriores que se saliesen del móvil conectado. Y yo con el USB-C, la experiencia que tengo de momento no es buena en ese aspecto. No, no queda igual de anclado que los USB de toda la vida. Yo el tema también tengo una powerbank. Sí es verdad que últimamente con los móviles que ya tienen mayor capacidad de batería, cada vez necesito menos, por lo menos en el día a día. En vacaciones sí, siempre uno lo saca, o de fin de semana por si acaso. Y lo tengo de 10.000 mAh y con eso me da suficiente para dos, tres cargas. Y yo con una carga completa prácticamente me da para todo el día, a menos de que haga locuras o esté por ahí la wifi conectándose, desconectándose y haga alguna mala pasada con la capacidad del smartphone, pues con eso me da de sobra para salir. Bueno, el tema de las baterías ya es un utensilio que lo tiene casi... Bueno, yo salgo a la calle y desde las baterías muy pequeñitas que parecen barras de pintalabios, no sé si lo han visto ustedes seguro, de 2.500, 3.000 mAh, pues eso está a la orden del día, ¿no? Es un producto que se ha comercializado, vamos, en todos lados y prácticamente mucha gente lo tiene ya eso... suelen salir, además que con como casi todos los dispositivos también tienen para cargarlos por micro USB también, muchos dispositivos pues ya te facilitan no solo para el móvil sino para muchas otras cosas, y es una pasada. Ayer me compré en el chino un mini ventilador porque vengo de la Tenerife LAN Party y allí todos tenían su ventilador pequeñito USB, y me pillé uno para aquí, para el despacho, porque aquí por la tarde hace bastante calor, y me pillé uno con batería muy pequeñito y que carga también así, y también para el verano, no solo para las vacaciones sino para el verano. Ya para mí es imprescindible algo de que te dé un poquito el aire, y me hizo mucha gracia este cacharro. Entré en un chino a comprar una cosa y salí con dos o tres más. Uh-huh. Bueno, lo típico. ¿Cómo son las cosas? Y... o sea, ahí abajo, estáis con ventiladores y aquí arriba en la Euskal veías a gente con bata. Bueno, pues aquí que es invierno, ya os vale, ¿eh? Ahí, restregando vuestro verano. Oye, que te he dicho que estaban con bata, que hacía fresco. Claro, claro. A cambio, os voy a generar ahí un pelín de odio, ¿vale? Que sepáis que yo con el powerbank este de 20.000 mAh puedo estar más de una semana cargando el teléfono. Porque... Sí, ahora os cuento. Es que es una cosa que me llama mucho la atención, que así como es más cerradito y tal, iOS tiene una... O sea, hace una gestión de la batería espectacular, y de hecho mi teléfono tiene, no sé si 1.600 y pico miliamperios hora la batería, y a no ser que encienda cosas como Anchor o me meta a repartir justicia en Twitter, así entre comillas, me dura 2 días. lo que suelo hacer es cargarlo todos los días a la noche cuando llego pues a un 50% así, lo mantengo siempre por encima de un 50%, que eso viene bien para la vida de las baterías. Y de hecho pues hubo una vez que dije yo, bueno, vamos a probar el cacharro este. Me fui a Bruselas una semana, pum, no llevé ni siquiera el cargador del teléfono. Y luego aún estuve hasta el miércoles o jueves siguiente hasta que se me agotó el powerbank. O sea que uno de estos de bastante, bastante capacidad, aunque sean muy pesados, también os puede simplificar el viaje porque, o sea, pueden durar bastantes, bastantes días. El problema está en cuánto tardas en cargar esa batería. Una noche. ¿Una noche? Sí, una noche. Qué bueno. Al final es como una batería de portátil, a lo mejor, ¿no? De portátil. Sí, o sea, tarda menos cuánto. O sea, yo tengo, por ejemplo, un típico cargador USB de tablet, ¿no? Que son ya de 2 amperios, 2,5 amperios. Se carga perfectamente en una noche. Ya si usas uno más de móvil, de 1 amperio o algo así, pues tarda más, el doble, ¿no? Pero se carga rápido. O sea, es bastante fácil llevarla bien cargadita antes de hacer un viaje. O sea, que es. Bueno, yo estoy. Me parece un buen invento para. Porque si, por ejemplo, con este, ¿no? Te vas a hacer un viaje de 5 o 6 días. Hombre, a lo mejor te llevas el cargador por si acaso, pero te arregla bastante la existencia. Y luego, tema de cuando ya estás de vacaciones. Vosotros, por ejemplo, para un tema que afecta a nuestros dispositivos es la arena, el agua, etcétera. ¿Usáis algo para protegerlos? Porque yo hasta ahora no había usado nada. Normalmente me bajaba algún móvil. Hay mucha gente que tiene el móvil principal, el móvil bueno, como quien dice, y el móvil regulero para llevarlo a la playa. Yo personalmente, pues por ejemplo, este verano me llevaré el Jotaphone a la playa, que es el teléfono que tiene una pantalla normal. ¿Pero qué pasa aquí? Perdonad. Decía que yo, por ejemplo, este verano me llevaré a la playa el teléfono, el Jotaphone, que por un lado tiene una pantalla normal y por otro lado tiene una pantalla de tinta electrónica. Y espero poder usar esa pantalla de tinta electrónica en la playa bajo la luz del sol con bastante facilidad. Y lo llevo dentro de una de estas típicas bolsas de protección que no había usado hasta el año pasado, pero que son bastante prácticas. No sé si vosotros lo usáis, no tocáis la playa. Yo intento cuidar bastante los dispositivos en la playa. El tema de la arena a mí me... Bueno, será porque cuando tuve mi época de fotografía, lo primero que te enseñan es que repudia la arena lo más que puedas y el agua marina también, la sal. Entonces ahí intento no sacar el dispositivo. Tampoco es que dure mucho en la playa, ¿eh? Aunque parezca mentira porque soy canario, pero a mí la playa me agobia bastante. Al final, pues uno va con la pareja e intenta aguantar lo mejor posible sin hablar mucho, pero después ya se me empieza a ver la cara, el disgusto, tal, y entonces ya es cuando ya ella dice, venga, vámonos, que hoy ha durado mucho. Pero no suelo sacar el dispositivo ahí. Me suelo hasta quitarme el reloj y dejarlo, si puedo, en el coche o algo de esto. Para mí la playa es una fuente de rompe dispositivos espectacular. Yo pues coincido mucho con Juan. Nunca me pasó nada, pero, o sea, por ejemplo, si voy a la playa con más gente, pues puedo llevar el teléfono por si tengo que hacer por alguna emergencia, porque al final el teléfono es lo que te permite llamar a emergencias, ¿no? Pero siempre hago dos cosas, tres. Lo dejo apagado porque se va a calentar, entonces no tiene sentido y nada más no lo voy a usar mientras esté en la playa. Y lo dejo dentro de la mochila, dentro de una bolsa de estas de zip, de las de congelar, para estar seguro de que no va a haber ningún grano de arena por ahí que se meta. Y lo dejo siempre a la sombra, ya sea en el maletero de un coche o bajo una sombrilla, pues eso, sea más gente y siempre van a estar las cosas a buen recaudo. Y luego cuando llego cuando salgo de la playa, si veo que el móvil está caliente, por lo que comentabas tú antes, Roberto, hasta que hasta que no se enfría no lo enciendo porque sé que va a sufrir la batería. Pero es algo que tengo que ver porque además cuando sea primavera, y ahora os voy a devolver vuestra... cuando sea primavera, pues aquí como hay 54 playas, pues me voy a empezar a meter en historias de buceo, de cosas así. Y claro, estoy pensando en comprarme un móvil de batalla que, aunque haga todo eso, pues incluso si me lo roban, que lo único que tenga que hacer sea bloquear la SIM. O sea, estoy pensando en un teléfono sin 3G. Como si quieres decir, o sea, de botones y pantalla, vamos. Porque es lo único que quiero cuando voy a la playa. Es decir, si me pasa algo, poder llamar a emergencias, que aquí es 000 y ya está. Pero nada más. Es algo que, bueno, por suerte... A ver, iba a decir, no me cuesta dejar atrás. Sí que me cuesta dejar atrás, pero bueno, si es por hacer deporte acuático, no tengo absolutamente ningún problema. Curioso. De todas formas, creo que no somos el ejemplo común. Es muy habitual en las playas ver a gente con el teléfono de última gama al borde del agua sacando fotos a los niños, sí, o a la gente, vamos. Sí, y yo probablemente, si algún día tengo hijos, lo haré. Pero probablemente ahí pues me busque una de estas fundas de sí, esa es la funda que yo decía antes. Sí, de tecnología militar, ¿no? Que tienes que atornillar ahí y que son estancas. No. Pero que eso me parece bien porque puedes tirar el móvil al agua e ir a buscarlo, ¿no? Y eso todo. Pero de momento, como no es algo que yo tenga que usar en la playa, pues no lo tengo. Pero si lo tuviera, vamos, lo iba a llevar bien, bien cuidadito. Curioso. ¿Y yo, por ejemplo...? El reloj, cojo un pibel de los más viejillos que tengo y ese es el que llevo y va al agua a nadar y todo. Lo importante, cuando se te moja un dispositivo, sobre todo, además ahora anuncian el Galaxy S8, etcétera, son resistentes al agua. El último iPhone, teóricamente, también aguanta chapuzones, ¿no? Por lo visto. Lo que siempre te dicen es muy importante, si se te moja con agua con sal, luego mójalo... O sea, lávalo con agua dulce. Claro, hay que enjuagarlo. Y las fundas también, ¿eh? O sea, el agua marina carcome todo. Eso está claro. Una pregunta que querías hacerles. Ustedes, yo lo sigo haciendo, pero no, cada vez será menos. Pero yo, por ejemplo, siempre me llevo, si son unas vacaciones un poquito largas, entendamos varios días, me tengo que llevar un portátil. Yo estoy enganchado a eso, la verdad. Tengo un netbook de 11,6 pulgadas que pesa muy poco, pesa 1,2 kilos. Y bueno, como el móvil todavía no lo tengo como dispositivo único, bueno, me llevo el portátil. Ahí tengo servicios que puedo acceder como Netflix, también tengo RetroPie, también tengo muchas cosas que de vez en cuando, pues yo he hecho falta un teclado, he hecho falta mi sistema operativo, y si son varios días, lo termino llevando. Y bueno, por HDMI, que tiene una salida HDMI, lo puedo conectar a cualquier televisor o puedo verlo desde ahí, cualquier películas, series, juegos que tengo ahí instalados de retro gamer, que son los que me gustan a mí, y tener un poquito de esa experiencia también que a mí siempre me gusta tener con un portátil. Sigo teniendo que llevar un portátil por si quiero hacer alguna cosita o algo más, que igual el teléfono me limita en ese sentido. Pero yo no sé si ustedes lo llevan o eso se queda en casa. Yo te mentiría si te dijera que no lo llevo. Lo que pasa es que lo suelo llevar y no lo abro, ¿no? Y entonces me diréis, bueno, pero entonces, Melón, ¿por qué vas cargado con eso tal y cual, no? Bueno, pues porque siempre puede ser que se rompa algo en el trabajo y que te llamen para echar un vistazo o hacer algo, ¿vale? O porque a lo mejor estoy trabajando en otras cosas a nivel personal. Es algo que, por ejemplo, cuando vaya a España, como iré varias semanas, sé que me voy a tener que llevar. sobre todo si tengo relación con algo que se haya puesto en producción en el trabajo y que todavía esté así, que no se sabe muy bien qué va a pasar cuando todo el mundo haga no sé qué, todos los clientes hagan no sé qué a la vez. Pero es algo que, bueno, pues es un poco como la bola del prisionero, pero que si estoy de vacaciones no abro mucho. Así para ver Netflix y tal, pues tampoco, no sé. Yo creo que quizá, si me hiciera falta, me llevaría el Chromecast, lo enchufaría ahí en la tele del hotel y desde el móvil ya, pum, directamente. Lo que pasa es que las teles de hotel suelen estar muy cerradas, ¿eh? No puedes poder enganchar casi nada. Yo, en particular, he llevado también el portátil de trabajo en muchas ocasiones, y es un rollo macabeo, porque además no es un portátil ligero. Pero bueno, este año, por ejemplo, que no pienso llevarlo, estoy en duda de si llevar mi portátil, que es un portátil ligero, o llevar, como he hecho otras veces, un tablet con un teléfono, con un teclado Bluetooth. Y es que en muchos aspectos la tablet me suple perfectamente. Ahí también tengo Netflix, tengo algunas películas o cosas que quiera ver o que quiera ponerla al niño. Tengo, si quiero editar cosas, incluso si quiero grabar, pues tengo herramientas básicas, ¿vale? No tan elaboradas como en Windows, pero me sirven si estoy en movilidad. Incluso tengo muchas aventuras gráficas que tengo todavía pendientes que tienen su versión de Android y que puedo jugar ahí. O sea que en ese aspecto la tablet me suple mucho y me sirve de sustituto del portátil durante las vacaciones perfectamente. A colación de lo que dijiste, Gabriel, también una cosa que me llevo y que le fastidia un montón a mi novia son una bolsa con cable. No sé por qué, por si acaso, y llevo cables de audio, cables HDMI, por si la tele no tiene un cable que pueda tirar por ahí. Llevo convertidores, llevo de todo. Y eso es un manojo. Llevo unos segundos cascos por si los primeros se rompen. Suelo ser así. Y eso desespero. Llevo dos cargadores con sus cables USB por si uno falla. No sé. No, lo que no quiero sentir en vacaciones es la sensación de se me olvidó esto. Lo que sí he dejado de lado ya, por ejemplo, es el ebook, el dispositivo de tinta electrónica para leer, ya con el móvil de 5,5 pulgadas. No es lo mismo, evidentemente, pero intento suplir por ahí. A veces lo he llevado y no lo he ni sacado de la maleta, y ya para estas vacaciones seguro que se va a quedar en casa. Yo sí que lo llevo. Yo me pasa como Juan, ¿eh? El problema es que a veces pensamos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, te montas ahí, vas a hacer de todo en vacaciones y al final pues estás de vacaciones, no tienes ganas de hacer nada más que tumbarte la bartola. Entonces a veces sobre llenas la maleta. Bueno, ¿qué os parece si hablamos de esas aplicaciones que a lo mejor durante el verano usamos más? Porque yo creo que más o menos ya hemos, a no ser que, si queréis, hacemos una última ronda rápida de aparatos, por si nos hemos dejado alguno, o para dejar salir a reducir nuestro lado friki del podcasting, en mi caso, por ejemplo, o cosas así. No me digas que te llevas un micrófono. Es que os voy a contar, porque efectivamente, o sea, no me lo llevo de vacaciones porque todavía no he tenido vacaciones desde que me lo compré, pero cuando me vine a Australia vendí todo, y dos cosas que vendí fueron la mesita de mezclas, la Xenix 302 USB que tenía para hacer entrevistas, y el ATR 2100. Cuando llegué aquí me compré otro ATR para tener en el escritorio, además a un precio mucho más barato porque lo venden tiendas físicas en Australia. Pero todo ese equipamiento lo cambié por un microfonito que se conecta al móvil, en este caso al iPhone, pero bueno, yo creo que ahora con el USB-C y bueno, pues con el tiempo pues sacarán productos similares para Android. Porque no se conecta al jack del micrófono, sino que se conecta al puerto Lightning y te deja, o sea, es un interfaz de audio. Tiene sus controles de ganancia, tiene controles espaciales, o sea, es un Zoom IQ5. La marca es Zoom, como el de las cámaras. Y, por ejemplo, lo estoy viendo aquí, ¿no? Tiene una palanquita, es un micrófono estéreo, puedes abrir el estéreo 90 o 120 grados. Tiene control automático de ganancia, una cosita para subir la ganancia así manualmente y tal. Y la verdad es que, o sea, es un micrófono que está sobre todo pensado para enchufarlo cuando estás grabando un vídeo y grabar un sonido vídeo en estéreo. Además, le puedes poner una espumita para que el viento no se cuele demasiado y está muy bien. Y con él, por ejemplo, es con el que grabo Australiando. No he grabado ni un solo episodio de Australiando con el ATR. Siempre lo grabo con este. Y es un micrófono que es como una caja de cerillas, como si una caja de cerillas tuviera una cabeza pequeñita, ¿no? O sea, es una cosa muy pequeña que cabe en cualquier bolsillo de la maleta. Y si, tanto si grabáis podcast como nosotros, ¿no? Porque somos así y nos gusta. Pero si, por ejemplo, dices, bueno, es que mi móvil hace muy buenos vídeos, pero el sonido de los vídeos queda un poco metálico y tal, pues este tipo de cosas son súper recomendables también. Bueno, yo tengo que admitir que tengo una pequeña grabadora y que también me la llevo de vacaciones. De hecho, hay un episodio de Disperso que está grabado hablándole a la grabadora mientras voy a buscar churros para desayunar. Así que yo sí me llevo un micrófono de vacaciones, mi novia se vuelve. Olvídate. Bueno, ya es que con tanto cable, ¿sabes? Igual si escondes uno entre tanto cable no se ve. Sí, pero como lo saque delante de ella. Bueno, yo siempre he pensado, ¿no? Una forma muy interesante de tener tu bitácora de viaje. Que son las fotos, son los vídeos, pero también los audios estarían muy bien. Hacer un audio diario de todo lo que has hecho, ¿no? Yo me acuerdo hace años, pues escribir cada día, ¿no? En una pequeña libreta lo que iba haciendo, a dónde iba yendo, añadir ahí cosas. ¿Y por qué no hacerlo con audio? Y a nosotros nos encanta hacerlo así. Y no solo queda la parte del texto, que está muy bien, sino también esa voz, pues le da la calidez de cómo lo estás pasando. Ese sonido de ambiente que queda espectacular, ¿no? Yo he oído, ahora hay varios podcasters que están de vacaciones y van comentando y suena increíble y queda como registro de vacaciones también, queda muy, muy bien. Pero me lo estoy pensando y estoy mirando ya. Me estoy imaginando las miradas y quita. No, Déjalo como está. Yo ya os digo, no, todavía no he tenido oportunidad de llevarlo, ¿no?, a unas vacaciones, pero sí que os puedo decir que si lo llevo de vacaciones no va a ser por nada del podcasting. Probablemente sería por si digo yo, bueno, pues voy a este sitio y puede que grabe algún vídeo. Por lo que os digo, o sea, es un micrófono de exteriores que capta la escena o a lo mejor que, y ya para enlazar con las aplicaciones, pues si estás en un sitio y está pasando algo y grabas un periscopio o lo que sea, pues bueno, también te da esa cosa de que no salen los auriculares por ahí colgando, ni estás hablando agarrando el microfonito de los auriculares, o sea, es más para eso, ¿no? No creo, no sé si me lo llevaría de vacaciones, pero por decir algo que a lo mejor se sale un poco de la maleta típica, pues dije yo, bueno, pues ¿por qué no? Vale, o sea que el más enfermo del podcasting soy yo, vale. Bueno, de momento, que yo ya sabéis que ya cuando se trata de hablar, nunca suelo cumplir mis promesas. Siempre digo, ya me callo y tal. Y luego, no voy a grabar Anchor este fin de semana. Y luego me pego ahí un rant. Hablando de Anchor. Ya que vamos a hablar. Exacto. Vamos, venga, dale. Pasamos con la aplicación del verano. Bueno, esta te la voy a dejar a ti, Roberto, porque además ya es que has entrado ahí que ya me la tienes curada. Yo voy a decir la típica. O sea, para mí la aplicación de Instagram es, o sea, la aplicación del verano es Instagram y la foto de los pies en la playa. Totalmente. Y de las cervezas, es que es lo típico, ¿no? Ay, estoy aquí, ping, así os leo, pum, foto de la cerveza y todo el mundo que está trabajando. Eres un mal nacido. Gaby, sufriendo. Sí, te pido poner sí. Sufriendo. Sí. Comida veraniega. Claro. Pero Sí, no, obviamente entre la población civil la aplicación del verano es Instagram. Y más ahora con el tema de las stories, que ahí podríamos hablar de Vodafone y sus tarifas que atacan a la neutralidad de la red, pero a lo mejor lo dejamos para un episodio específico, ¿verdad? Vale. Que si no, un episodio de odio ahí. Bueno, el tema de Anchor es la aplicación del verano entre los podcasters. Anchor es una especie de, vamos a llamarlo así, de Instagram, Snapchat, Twitter del audio. Podemos decir así, es una aplicación en la que tú puedes ir grabando audios. Por defecto se van borrando cada 24 horas. Y bueno, está puesto un poco en plan como si fueran emisoras de radio. La gente puede participar. Hay bastante más interacción de la que puede haber en un podcast normal. No sé, desde aquí yo por lo menos animo a que la gente lo pruebe. Ahora que hay más tiempo y más ganas de compartir y menos podcast, en principio, pues puede ser una forma de suplir la ausencia de podcast. Sí, sí, sí. A ver, aparte de lo que comenta Roberto, pues no penséis que todo es efímero y todo se borra con 24 horas. Porque tú puedes marcar lo que te gustaría conservar como un episodio y ahí se queda para ti para siempre y para quien llegue por tu emisora. Y la última novedad, que yo creo que es la que ha roto la baraja y que estamos todos ya pues, ahí intensitos y tal, al menos yo, es que además de eso también se puede... te crea un feed, es decir, casi entre comillas gratis en esfuerzo, porque todo esto, tanto la cuenta como la aplicación es gratuita, pues tú que nos estás escuchando, te bajas Anchor, te haces una cuenta y con 3 o 4 cositas que hagas dentro de la aplicación ya tienes un podcast. O sea, y la verdad es que es una barrera, ¿no? Porque, o sea, es una barrera que se rompe. A mí personalmente me gusta mucho las formas que tiene de, bueno, pues estás escuchando una emisora y pulsando en un botoncito de la aplicación, pues le puedes dejar un mensaje que él puede escuchar y publicar o no. Y también la facilidad para grabar, porque a mí, por ejemplo, viendo estos grandes figuras del podcasting español que van por la calle grabando sus episodios diarios, y yo nunca fui capaz de hacer eso, porque dije yo, bueno, la gente me va a mirar y tal, ¿no? Y es una cosa más problema mío que de la propia actividad. Pero con Anchor, por ejemplo, puedes grabar llevándote el teléfono a la oreja, como si estuvieras hablando con alguien. Usa el sensor este que apaga la pantalla cuando hablas por teléfono, entonces te acercas el teléfono a la oreja, se oye un clink clink y ya estás grabando. Entonces, pues, o sea, es que más fácil imposible. Sí que es cierto que a lo mejor la calidad de audio no es la de un podcast en Spreaker grabada con un micrófono de solapa, etcétera, etcétera. Pero es que está ya al alcance de todos. O sea, es tan fácil como tuitear. Sí, sí, totalmente. Sobre todo es el tema ese de la facilidad. Hace muy fácil poder participar y crear tu propio podcast. Juan no tiene Anchor, ¿no? No tiene Anchor. No sé. Es que más cosas... Uf. No, bueno. No sé. Ustedes saben que yo soy muy... Yo me lo tomo por mí, ¿eh? Es un problema mío que me lo tomo muy en serio las cosas. Y si es una de Anchor, pues para publicar y tal. Y no sé. No sé qué puedo aportar así del día a día que merezca la pena para mí y para los demás. O sea, que por ahí estoy escuchándolo mucho en formato podcast, eso sí. Podcast que es otra de las cosas, de las aplicaciones que suelo llevar, algún podcaster para verano para escuchar y voy dejando por ahí episodios antiguos, entre comillas, ¿no? Que no me ha dado tiempo hasta el parón de verano que suelen hacer los podcasters, y es ahí cuando suelo consumir en verano también. O sea, esa sería una aplicación. Pero el Anchor todavía no... Me parece una idea fenomenal, pero igual no está hecha para mí. Eso que comentas es verdad. O sea, el tema de los podcasts, que en verano hay menos cantidad, y que es un buen momento tanto para recuperar episodios antiguos que nadie ha podido escuchar como para descubrir podcasts que no conocías y poder probar, ver cuáles te pueden gustar y si te gustan, pues darte un buen atracón de ello. Exacto. Además es muy fácil en verano, pues por el tema de que no exige mucha descarga, de que no hay problemas en eso. Por cierto, tenemos que hablar del roaming, ¿no? Se nos estaba pasando. Si quieren, le damos al roaming, porque eso sí va a cambiar. Es este año cuando en la Unión Europea ya se puede... Se dice, porque yo no sé la letra pequeña, habrá que leerla bien, cómo es este servicio. Bueno, de hecho, vosotros en verano hacéis algo para tener más datos. Como quien dice, ¿compráis algún bono? ¿Cambiáis de SIM? Yo hasta ahora no. No, yo nunca he tenido... Yo creo que la única... O sea... A lo mejor sí que veo qué es lo que pasa, ¿no? Cuando se acaba, ¿no? Y entonces ya, pues, entras en la típica dinámica de decir, bueno, pues, si se me acaban los datos puedo comprar este bono, que a lo mejor es más caro, no sé qué, no sé cuánto, pero nunca suelo hacer un compromiso con internet diciendo, pues, ahora que llega el verano voy a contratar esto o lo otro. Sí que la próxima vez que vaya a España sí que tendré que verlo por adelantado porque no, de Australia a España no hay roaming. La opción que hay aquí por defecto en la operadora que yo tengo, que es Vodafone, me parece que es cara porque dices, vale, puedes usar tu tarifa $5 al día. $5 al día son 3,5 euros al día. Bueno, no está mal el trato, pero me parece que seguro que hay opciones más baratas. Como, por ejemplo, reactivar mi... O sea, comprar algún bono de prepago porque el número español todavía lo tengo. Si queréis, como esto es un melón un poco grande, antes de empezar con el roaming, hago un repasito así súper, súper rápido por mi carpeta del móvil de viajes, que es donde tengo la aplicación de tu operador móvil. No puede faltar porque ahí sí que... Claro, ahí sí que suele haber que tú cuando te conectas en el extranjero, por ejemplo, a la aplicación de la típica aplicación de tu operador, donde puedes ver el consumo y tal, la conexión de esa aplicación suele estar incluida en tu factura, o sea, no te cobran por ella, que aunque estés en el extranjero, que eso es un buen detalle. Y cosas que no pueden faltar es el Google Maps con la opción de mapas offline de la zona donde vas descargada. Y siempre algún complemento como City Mapper, o que es una aplicación un poco más así independiente que tiene un montón de bases de datos de formas de llegar de un punto a otro en mogollón de ciudades del mundo, y aplicaciones tipo pues TripAdvisor o vamos, donde puedes encontrar restaurantes y lugares públicos, digamos, con valoraciones. Está bien mirarlo antes de ir, porque, por ejemplo, según el país, varía, ¿vale? Tiene más usuarios una aplicación u otra, entonces siempre conviene echar así alguna búsqueda por internet antes de ir, porque a lo mejor pues dices, no, es que yo uso Yelp y llegas a, no sé, me lo voy a inventar, llegas a... A España mismamente. España, ¿no? O llegas a Hungría y tal, y ahí pues la gente usa más, pues yo qué sé, pues eso, el propio TripAdvisor o lo que fuera. Entonces, esos son las cuatro cosas especiales o mayores que suelo llevar. Y a lo mejor si veo que el transporte público en el lugar de destino pues tiene alguna aplicación móvil con la que puedes comprar o recargar tarjetas de transporte o lo que sea. Pero poco más. CityMapper, Gabriel, es esa que te permite descargarte los mapas con anterioridad, ¿no? Y también eso te permite no andar tirando la tarifa de datos. Claro, Google Maps tiene esa opción. Sí, lo que pasa es que, si no me equivoco, Google Maps, pues al final tú eliges un área y, bueno, te descarga ese área. En CityMapper yo creo que era directamente eliges Madrid, por ejemplo, y te descarga todo Madrid. Sí, eso tengo entendido. Pero bueno, lo que solo... Sí. Yo, por ejemplo, CityMapper la usé en Bruselas y ahí tenía el roaming O sea, ahí ya no tenía problema, ¿no? Pero sí, o sea, todas las... Por supuesto, mi preferencia de aplicaciones de este tipo, de mapas y tal, son las que... las que te dejan descargar de antemano los datos. Yo utilizo otra. Yo utilizaba hasta hace poco, bueno, aquí por casa, en mi ciudad, en mi isla, sigo tirando de Google Maps, sobre todo para hacer una referencia. Recuerdo ayer que me paró un señor por la calle y me preguntó por una calle. Mira, que hace tiempo que no vengo por aquí. Pero sacas Google Maps, lo buscas y le digo, mira, la paralela. Antes era más complicado, antes tenía que estar preguntando por todos lados, a ver, señor, pero bueno. Y ahora lo que utilizo cuando salgo es Here We Go, porque te permite descargar los mapas también por países. Te hace una descarga de todo y está muy bien para ir de un punto a otro. La verdad que está genial. Yo animo a que la utilicen. Esa, Here We Go. ¿Esa no es la de Nokia? Puede que ser, se llama Gear, sí. Realmente. Bueno, yo la conocía como Gear, creo. Vale, vale. La tendremos en cuenta. Y a mí me gusta mucho porque si te vas a un país, claro, ya como tú dijiste, Roberto, pues los 10 kilómetros se te pueden quedar escasos o ir a... Y tiene mucha información y está muy bien. Y después la forma de hacer llegar de un sitio a otro en coche te facilita mucho. Tanto la voz, cómo te va explicando y tal, está perfecto, está genial. Y está genial, está muy bien. ¿Aplicaciones de traducción no lleváis? Google Translate o compañía. Tú no has oído el inglés perfecto que tiene aquí Gabriel, él no necesita nada de eso. Hombre, eso por sí, descontado, pero bueno, sí que está guay que lo comentes, porque por ejemplo el Google Translate tiene un montón de idiomas que en los que puedes habilitar el micrófono. Es decir, tú tienes que algo preguntar algo, puedes hablarle al teléfono, el teléfono habla en el idioma del señor al que le estás preguntando lo que sea, y también puedes ponerle el micrófono para que él hable y te traduce la contestación. Entonces eso es... Sí, sí. Eso, hombre, aunque además, no deberías basar tu viaje en eso, pero para una emergencia es súper interesante. Exacto, es para una emergencia, porque muchas veces... piensas con el inglés que te vas a arreglar en todos sitios, pero a mí mismamente me ha pasado en Alemania de intentar preguntar en inglés y que no te entendiesen. Y el de alemán es caso. Entonces, ahí es donde este tipo de aplicaciones te pueden sacar de un problema. O incluso el tema de poder sacar una foto y que te traduzca los textos que aparecen en la foto para sacar una foto a un menú o similar. Está muy bien. La verdad es que eso es un acierto y que uno gana en calidad al final, ¿no? No tener que estar dudando, ¿no? Tener cierta sensación de control, ¿no? En un país en el que no conoces el idioma, pero por lo menos salir con la tranquilidad de que tienes alguna herramienta para que te pueda ayudar en eso. Totalmente. Bueno, ¿qué os parece si comentamos algo del roaming y vamos cerrando para que los oyentes les dé tiempo a escuchar todo el episodio durante sus vacaciones? Bueno, ahí yo creo que tú hace poco tuviste, Gabriel, un episodio en el que hablaron del roaming. Es que lo oí en un podcast, pero creo que fue contigo y con otros podcasters que estaban en el extranjero, puede ser, ¿no? Sí, sí. O sea, a veces comentaron. Nos juntamos Dani Aragay, Deco, Nathan García y yo, y grabamos un episodio entre todos y lo publicamos cada uno en nuestro feed. Todavía no tiene nombre, no tiene feed propio y tal, pero bueno. Y no, sí que pues hablábamos de expatriados. El podcast. No sé, había 4 podcasts en uno, expatriados, Nathan troleando a Gabriel, tiene muchos nombres. Entonces, sí, ahí hablamos un poquito de este tipo de cosas. No recuerdo muy bien que habíamos comentado el roaming, pero pues eso, yo por ejemplo, entre Australia y Europa la cosa está difícil. Cuando llegué a Australia, hasta que no contraté un número de móvil sin problemas, que fue a los 1 o 2 días, y también durante el viaje en las escalas de Asia y tal, usar mi tarifa Vodafone por aquí me costaba 12 € al día. al día horario español, es decir, a la medianoche de España, si pasaba, si no ponía el teléfono sin datos, pum, otros 12 euros. Y ahora, para volver allá, si pues cuando vuelva de vacaciones el año que viene y demás, pues también me lo tengo que pensar bastante, porque es lo que os contaba antes, o sea, usar la tarifa australiana que tengo aquí, que está bastante bien, usarla en Europa me costaría $5 al día. Es bastante más barato en ese sentido que cuando era venir aquí, pero sí que he llegado el momento, pues lo que haré será, o sea, estoy manteniendo el número español de prepago, también por si a Hacienda o a alguien del gobierno se les ocurre que la única forma que tienen para contactar conmigo es enviarme un SMS, como si estuviéramos en 1999 o 96 o cuando fuera, pues tengo un telefonito de estos pequeños ahí encendido con el número español. Entonces lo que haré será pues ver las tarifas de prepago y decir, pues voy a estar 3 semanas, pues lo que la mejor opción para 3 semanas, algo así haré. Pero te digo que hay que leer muy bien la letra pequeña, sí, de toda la gente que se vaya, bueno, a la Unión Europea, entiendo yo que es donde te da la posibilidad de utilizar los datos en principio, sin restricción alguna, pero que sí la hay. Yo lo que animo a la gente es que, como estamos diciendo de que nosotros no leemos y aceptamos los servicios, pues no, que hagan lo contrario. Que lea muy bien el tema del roaming cuando van a salir de su país y están aquí en Europa, para saber exactamente a lo que se atienen, a lo que, claro, las posibilidades que le da, que no le da. Porque después los masazos pueden estar muy, muy guapos, ¿eh? Sí, de hecho, lo que comentabas de que había desaparecido el roaming, ha desaparecido el roaming dentro de la en Europa. ¿Lo dejamos así? En la Unión Europea. Vale. Y lo que iba a decir es que ha desaparecido, pero no totalmente, ¿vale? Han puesto límites. No se trata de que hayan liberado el mercado europeo y puedes coger una SIM de cualquier país de Europa. Se trata de que si vas a Francia, Alemania, vas a poder usar tu tarifa de datos y tu tarifa de teléfono igual que si la estuvieras usando en España, pero hay límites. Que yo sepa, por ejemplo, si la estás usando durante más de 30 días seguidos o si en un año lo has usado durante más de 3 meses... bueno, no sé exactamente lo que harán, pero te pueden bloquear o similar. Sí, o sea, siempre está. Yo aquí lo bueno que tiene esto es que es una directiva europea. O sea, es como si dijéramos, si en algún futuro pudiésemos decir que Europa tiene un gobierno y es una unión como si fueran los Estados Unidos y llegase a funcionar a ese nivel, sería como una ley europea, ¿no? De lo que se trata es de que los operadores no hagan negocios abusivos contigo cuando te vas de viaje, ¿vale? Yo creo que la limitación esta del mes o de los 3 meses y tal puede venir para evitar abusos por parte del que viaja hacia la operadora, porque a nivel de infraestructura no creo que esa ley que está orientada al consumidor elimine los peajes entre empresas y los costes extra que pueden tener las infraestructuras o lo que fuere. No, por lo que yo he leído, la Comisión Europea establece unos costes entre operadoras. Han puesto unos costes fijos, ¿vale? A lo que quería llegar simplemente es que lo bueno que esto te da unas garantías de consumidor, ¿no? Entonces ya no es que estés tan a expensas de la letra pequeña de tu operadora, sino que igual que en cosas, por ejemplo, la garantía europea son 2 años, cuando en muchos otros países del mundo es 1 año para productos comprados comercializados en Europa, pues aquí también tienes un respaldo como consumidor por parte del gobierno, por decirlas, por abreviar un poco, ¿no? Pero bueno, pero sí que es cierto que con estas cosas ahí sé que conviene leer. Y en caso de duda, pues llamar a tu operadora y preguntar, obviamente. Y aún así, después de preguntar, volver a leer. Totalmente. Muy bien, pues yo por mi parte creo que no tenemos mucho más que contar, más que disfrutar de las vacaciones. A vosotros, que estáis en verano. Madre mía, no nos vamos a quitar. No, no, nos va a estar llamando todos los días para decir, no, estoy aquí acumulando un resquemor que no os podéis imaginar, porque luego ya sabéis lo que va a pasar, ¿no? O sea, yo voy a decir, ay, pues aquí estoy en Navidad en la playa a 40 grados y en fin de año me voy a ir a una fiesta en la playa de Bondi y no sé qué, y todos me vais a tirar todo vuestro odio ahí a través de Twitter y tal, y yo voy a decir, ah, pues de aquellos polvos estos lodos. ¿Cómo, cómo? Nada, cosas del el karma que da vueltas. Aquí en Tenerife muchos tienen la norma del 1 de enero ir a la playa. El agua está fría, a veces el tiempo no acompaña, pero uno, bueno, se puede dar un chapuzón sin coger neumonía, eso sí. Animar a los oyentes a que nos comenten ellos lo que hacen en verano con sus dispositivos y sus servicios, porque seguro que hay por ahí muchas cosas que desconocemos o experiencias que han pasado y que serían interesantes tenerla en cuenta. Prometemos no pasar 4 episodios hasta volver a leer los comentarios. Lo haremos en el próximo. Y yo no sé si no vamos a tomar un descanso y grabar ya en septiembre o volveremos a vernos por aquí. No hemos hablado nada de eso. No, pero yo creo que seguramente volveremos en septiembre. No vamos a prometer cosas que no podamos cumplir. Vale, vale, vale. Perfecto. Pues Roberto, buen verano. No lo digas muy alto. Eso, buen verano. Buen verano para ti también. No os queméis, echaros ahí un poco de cremita. Venga, Gabriel, a tope. Tú tampoco te quemes, Gabriel. Nada, que aquí sí que, ya, o sea, es invierno y tal, anochece pronto, pero pega el sol que, aparte, bueno, como sabéis que aquí no hay capa de ozono, es súper, súper peligroso. O sea, la crema de factor 50 todo el año, ¿eh? Sobre todo ya cuando empieza a asomar el cartón, no hay quien se la quite de encima. Pues nada. Bueno, a cuidarse. Habrá que comentar los métodos de contacto. Sí. Pues, a ver quién se lo sabe de memoria. A ver quién se lo sabe. Venga, de a ver, memoria. Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos una cuenta de Twitter, ¿verdad? Que es @droidtalks. Pueden dejarnos comentarios en la web. En avpodcast.net/droidtalks, que es la sección dedicada a este podcast. Y también la cuenta de correo, que no me acuerdo cuál es, supongo que sea droidtalks@avpodcast.net. Pero esto es un desastre. Correcto. Esto es un desastre. No tenéis excusa. Yo sí, porque no tengo acceso a esa cuenta de correo. Pero hay que ver, hay que ver. Y bueno, de todas formas, que nos pueden encontrar en cualquier parte. Si estamos en toda internet. Sí, sí, sí. Y bueno, animaos siempre, pues eso, a que dejéis comentarios en iVoox, en donde escucháis estos episodios. Y también si usáis otros medios, bueno, pues las reviews en iTunes siempre son una forma también muy buena de dejar comentarios y sugerencias también, o cosas que os gustaría que cambiemos. Allá, más allá de bromitas con la cuenta de correo y tal. Estamos deseando ya cerrar e ir a la playa. Menos Gaby. Bueno, yo podría ir a la playa, ¿eh? Pero bueno, eso es otro tema ya. Venga. Bueno, chicos. Pues nada, chicos. Un abrazo. Venga, un abrazo a todos, ¿eh? Venga, hasta luego. avpodcast.net, red de podcasting.